¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, chiquilines. Vamos a comenzar a hablar porque esto es el podcast Las Letritas del Final. Lo hacemos junto a Franco Capelli, que ya está por aquí. Hoy vamos a estar hablando de series. No es un estreno, específicamente hablando, pero es una muy buena recomendación. Y Franco les va a estar hablando de... Miles Morales, el Spider-Man afroamericano, que un personaje no muy viejo, creado en 2011. Y vamos a entrar más o menos a fondo. Muy bien, vamos a conocer entonces la historia de Miles Morales, el hombre araña negro, como muchos le llaman, este afroamericano que le cambió de alguna manera el tono y el color, valga la redundancia también, a el cómic de Spider-Man. Y nosotros particularmente vamos a estar recomendando una serie que es parte de la plataforma Netflix, que tiene mucho de drama, que tiene tono de comedia y que realmente es una serie muy, pero muy agradable a la hora de ver capítulos o episodios de no más de 27 minutos de duración. Es una serie británica, con todo lo que la flema británica se hace aquí presente, y tiene la particularidad de tener a Ricky Gervais como el gran protagonista. Él fue el guionista, él fue quien la pensó a la serie, quien la protagoniza y quien la dirige, nada más y nada menos, para este estreno del 8 de marzo del año 2019, que en abril de este año, hace muy poco tiempo atrás, estrenó segunda temporada y que nos narra una historia de pérdidas, pero una historia también de encuentros. Franco, ¿qué podemos adelantar de Miles Morales, el afroamericano que tiene en este caso el protagonismo del nuevo Spider-Man, tal como lo podemos conocer? Bastante distinto de aquel hombre araña de otros tiempos, aquel con el que nos criamos en las revistas de cómics, a este que hoy por hoy desarrolla su actividad en las mismas localidades que el de antes, pero con otras particularidades. Sí, son personajes parecidos y a la vez diferentes. Porque como saben, Spider-Man tiene varios multiversos en los que se han creado distintas versiones del mismo. Como puede ser el Spider-Man del futuro, del 2099, Spider-Gwen y Miles Morales también, que es un personaje que vino acá para quedarse, lanzando un tráiler sobre un juego de la saga de Spider-Man para la PlayStation 5, que saldrá supongo que este año. Un juego que se puede disfrutar para poder manejar al personaje, que tiene una saga de cómics y no. Es un personaje simpático. Uno ve este Miles Morales, afro, como decía Franco, latino, por supuesto, en un continente o en un Estados Unidos que hoy por hoy está muy convulsionado por todo lo que está pasando con las cuestiones raciales. Sin embargo, Miles Morales ya en 2011, nos decías vos, Franco, irrumpió, ¿verdad? Fue el momento de su lanzamiento. Sí, creado por Brian Michael Bendis. Que era el guionista de Spider-Man en la saga Ultimate, este universo de superhéroes también. Y Bendis se le ocurrió la idea de crear un Spider-Man afroamericano porque vio al actor Donald Glover vistiendo un traje de Spider-Man y le pareció buena la idea, porque él era padre adoptivo de dos afroamericanos. O sea que ahí, como que de alguna manera, surge esa idea, ¿verdad?, de poner a Miles. Y Miles cae muy bien, porque por lo que uno recuerda de hace ya prácticamente 9 años, si bien en su momento todos dijeron, bueno, ¿cómo es posible que se piense de esta manera? La irrupción de Miles en el universo de Spider-Man cayó muy, pero muy bien. Sí, porque en la saga de Ultimate mueren muchos personajes, es una serie de... Digamos que hay el evento Ultimatum en el que mueren muchísimos superhéroes. Pero al principio se había descartado la idea de matar al personaje de Spider-Man porque tenía aún historias que contar y porque no había ningún personaje con capacidad suficiente como para reemplazarlo. Pero apareció la idea de Bendis, de Miles Morales, y bueno, Bendis empezó a cerrar la historia de de Spider-Man con la saga, en el universo Ultimate, con la saga de cómics, La Muerte de Spider-Man. Y junto a Sara Pichelli, quien se iba a encargar de ilustrar al personaje, bueno, a ilustrar, crear su nuevo traje, de ilustrar la saga de este personaje, de diseñar su traje y su entorno. Perfecto. Miles Morales, el hombre que desde lo afro, desde lo latino, está incursionando en la representación de Spider-Man. Ya vamos a volver con Miles, con este universo que nos muestra a un Spider-Man más humano y más actualizado desde el año 2011 y que no pierde vigencia en este 2020. Les vamos a recomendar una serie de televisión que se llama Afterlife. Tiene que ver con que hay vida después de la muerte, pero no de la muerte del personaje principal, que es Ricky Gervais, sino de su esposa. Afterlife, una serie de televisión británica, catalogada entre comedia dramática negra, creada, producida, dirigida por este genial comediante que es Ricky Gervais, que ustedes seguramente lo han visto dirigir alguna entrega de los Oscar, por ejemplo. El protagonista estrenó esta serie el 8 de marzo del año pasado en Netflix. En esta plataforma se puede ver la segunda temporada también, que se estrenó hace muy poco tiempo, el 24 de abril. Tony es el personaje principal, lo interpreta por supuesto Ricky Gervais. Su vida queda patas arriba ya desde el primer momento, porque nos muestra a la mujer de Ricky, a la mujer de Tony, que fallece debido a un cáncer de mama. La mujer de Tony, ya fallecida, está muy presente a lo largo de todos los capítulos, de todos los episodios. Hay un inicio y hay un final de cada episodio mostrando los testimonios que ella dejó grabados en video. Hay una computadora que le acompaña a Ricky, que es periodista, a Tony, que es el protagonista. Una computadora desde la cual se puede apreciar todos y cada uno de los mensajes que dejó la esposa de Tony. Este Tony que piensa en el suicidio, pero que finalmente decide darse un tiempo y vivir. Vivir en piloto automático, desde su casa al periódico, un periódico de distribución gratuita, y desde allí a una serie de personajes, todos perdedores. Realmente uno allí lo primero que hace es empatizar con todos y cada uno de ellos, porque todos sufren, porque a todos les falta algo. Y sin embargo, son estos personajes los que sustentan la serie. La gente que rodea a Tony lo quiere convertir en una persona mejor, quiere que siga viviendo. Sin embargo, Tony cada pocos episodios busca el suicidio. Por supuesto, aquí no hay spoilers. Aquí ya sabemos que se trata de un personaje que sufre, de un personaje que tiene pequeños momentos para disfrutar la vida y de muchos personajes, aquellos que le rodean, que buscan que viva. Ricky Gervais es Tony Johnson, responsable del diario local, el Tambourine Gazette. Esto, por supuesto, lo contamos como una acotación al margen. En este caso estamos hablando de una localidad que no existe en Gran Bretaña, más allá de que muchos fanáticos de Ricky la han buscado. No existe, es una ficción. Sin embargo, hay lugares comunes a cualquier ciudad o pueblo británico. Tony, que se deprime después de la muerte de su mujer y empieza a pensar en el suicidio, está acompañado por Tom Basden, como Matt, es cuñado de Tony. Y en este caso es uno de los principales del Tambourine Gazette. Tony Way es Lenny, un fotógrafo del diario, es un personaje muy querible. Diane Morgan es Kat, empleada de publicidad del diario, también otro gran personaje con una riqueza bárbara en cuanto al guión. Y Mandip Dillon es Sandy, una nueva periodista contratada por el periódico de origen hindú que tiene mucho también para brindar. Vamos a escuchar el tráiler de esta serie que recomendamos hoy. Las personas piensan que las cosas que extraño hacer con Lisa las puedo hacer sin ella. No entienden la cuestión. Extraño no hacer nada con Lisa. Sé fuerte. Todos tienen dificultades y no siempre es su culpa. Lo último que debes hacer es beber solo. Cuando ella murió, todos querían ayudarme. Y en cierta forma me salvaron. Siento que debo ayudar a las personas que me ayudaron a mí. Veías mal. ¡Ah, no lo desperdicien! Conozco a un chico al que le gustas mucho. ¿Cuál es su problema? ¿Puedo usar tu baño? En verdad no sé por dónde empezar. Con una... Pensé que estabas orinando, quise ducharme. O sea... que los c***os me molesten. Quiero ser más zen. ¿Oíste eso? Sí. Ahora alcen el pecho. A la m***. ¿Qué tiene eso de relajante? Es asqueroso. Nos vemos el próximo martes. No tienes injerencia en ello, maldito c*** de m***. Y eso es Ricky Gervais, eso es nada más y nada menos que Afterlife, una serie que con mucho recomendamos. Ya en instantes les vamos a dar unas varias letritas precisamente. Franco, Miles Morales, estábamos hablando de este hombre araña afro y latino que tiene mucho para darnos. Sí, nadie tenía una mejor oportunidad de incluir al personaje que el mismo Michael Bendis, porque él era el guionista de Spider-Man en la serie última de Ultimate. Uh-huh. Este personaje es un chico con padre policía y una madre, de quien saca su apellido, la madre de ascendencia puertorriqueña y el padre afroamericano. Su madre, él piensa en contarle a la madre sobre sus poderes, que obtiene gracias a que en Oscorp, un científico de Oscorp trató de rehacer la fórmula que le dio poderes a Spider-Man, juntando su sangre y tratando de recrear esa fórmula, creando una araña, y que robó el merodeador, que era el tío de... El ladrón, el merodeador, que era el tío de Miles Morales. Este, sin darse cuenta, la araña entra a la mochila del mismo Miles y posteriormente picándole. Miles Morales no tiene los mismos poderes que Spider-Man. Tiene, como saben, las telarañas, que se puede trepar a las paredes. Pero también tiene un don que le permite que camuflarse en las superficies, haciéndolo casi invisible. También puede lanzar energía, descargas de energía, que aturde cualquier oponente durante unos instantes, que él canaliza la energía a través de sus dedos, y con solo tocarlos ya los paraliza. También puede mover objetos gracias a esa descarga de energía que tiene, y le ha servido bastante en combate. Uh-huh. ¿Es simpático también como los anteriores Spider-Man? Sí, es simpático. Tiene un amigo asiático, un poco gordito, que no sé si le suena, que es amigo de él. Uh-huh. No sé si le suena a este personaje, porque es el amigo de Spider-Man en la saga ahora mismo del universo cinematográfico de Marvel. No me acuerdo ninguno de los dos nombres, pero eso es lo que sé. Uh-huh. Y que los dos son amigos de él. O sea que a la hora de recomendar Miles Morales, el hombre araña afro y latino, tenemos unas cuantas letritas para adjudicarle. Sí, también protagonizó la película del universo Spider-Man, creo que se llamó así, una película animada que ganó un Oscar a Mejor Película de Animación, que una película que trataba de varios Spider-Mans, juntando al Spider-Man cerdo, un chancho que tenía los mismos poderes que Spider-Man, juntando a Peter Parker, a Spider-Gwen, al Spider-Man del pasado, el Spider-Man que está en blanco y negro. Uh-huh. Y Spider-Man de 2099. Perfecto, así que Miles Morales, el hombre araña más acorde a nuestro tiempo entonces, hoy en la descripción de Franco, que se la juega para, bueno, recomendar ver alguna película por allí, alguna serie, todo lo que pueda hacer de este universo. Sí, una película, no sé, pero que se una al universo cinematográfico de Marvel. Yo lo vería bastante posible porque es un personaje muy interesante. No lo veríamos dentro de poco, sino que lo veríamos ya en un final más cercano, cuando se muera el actual Spider-Man. Y a ellos dos, a los dos Spider-Man, los Peter Parker y Miles Morales, Miles Morales los adaptaron al universo normal que todos conocemos. Spider-Man de Peter Parker encargándose mayormente de los asuntos globales y Miles Morales ocupándose de todos los problemas que hay en su ciudad. Uno nació en Brooklyn y el otro en otro barrio, Estados Unidos, así que en Brooklyn nació Miles Morales. Y otra cosa que quería decir, que se rumorea que se podría adaptar el evento de Ultimatum a el universo cinematográfico de Marvel, que nunca me sale bien, que es un evento en el que mueren muchos personajes. No sé lo que pasa por dentro, pero podríamos tratar del tema en algún otro podcast. Perfecto, perfecto. Recomendable entonces a googlear por ahí a Miles Morales y por supuesto tratar de ver lo que este hombre araña negro y latino tiene para darnos. Nosotros seguimos hablando de Afterlife, la serie de Ricky Gervais. ¿Qué quieren saber ustedes? ¿Quién es Ricky Gervais? Tienen mucho material de él para ver en Netflix y por ahí buscando, tienen mucho para disfrutar. No le ha ido muy bien en cine, hay que decirlo, porque esta persona... Este actor no ha tenido grandes sucesos en 35 milímetros. Sin embargo, con esta serie y con otras anteriores, creo yo que se posiciona como uno de los grandes. Quiso ser biólogo, terminó estudiando filosofía. Sus monólogos son filosos y profundos y los textos que trasladó a la serie Afterlife realmente son disfrutables. Porque pasa del drama a la comedia, pasa de una situación hilarante a una que realmente te hace lagrimear en cuestión de segundos. Y esa diversidad es la que le permite, en este caso, triunfar y ser exitoso. Formó grupos musicales apenas a los 20 años. Él quería ser cantante. Mi gran error es que quise ser una estrella del pop, dijo un día. Si me hubiera conformado con ser músico, pero quiso ser como David Bowie y no lo logró. 30 años lleva en esa carrera, hoy ya con los 50 años de edad. The Office, un falso documental sobre la vida cotidiana en una oficina, es una de las cartas de presentación que tiene Ricky Gervais. En cine, como decíamos, no anduvo mucho, pero sí con programas de televisión. Meet Ricky Gervais en el 2000 fue un fracaso del que él todavía se burla, pero fue su primer programa propio. Y de allí en más, simplemente compararlo con los grandes colegas como Jerry Seinfeld, también como Steve Carell, han hablado muy bien de este actor que en este caso es el protagonista de Afterlife. Le vamos a dedicar 8 letritas, por lo que entendemos es un humor muy inteligente y una línea muy fina, muy delgada entre lo que es un drama y una comedia. Si ustedes quieren divertirse, pasarla bien y también tener un momento para la emoción más profunda, miren Afterlife, está en Netflix, no es de las series que está en portada, así que la van a tener que poner en el buscador. Son episodios de 25 a 27 minutos, donde, como decíamos, la emoción estará a flor de piel. Se la recomendamos. Franco, fue un placer. Muchas gracias. Un dato que me faltó decir es que su primera aparición fue en el cómic Ultimate Fallout número 14, número 4 en 2011. Perfecto. Volvemos la próxima semana con más letritas del final. Sí, capaz que en el próximo podcast trataremos de Taskmaster y la película de La Viuda Negra. Perfecto, Franco ya preparando y anticipando lo que va a suceder dentro de una semana. Nosotros les vamos a estar recomendando otra serie, por supuesto, en alguna de las plataformas que nos identifican. Que tengan una buena semana. Gracias por estar con nosotros, Franco Capelli y Dino Capelli, papá e hijo conversando sobre cómics y sobre series. Que tengan una buena semana.